muero por tocarte. Con mi pasión quiero quemarte. A fuego lento voy a llamarte. Hasta el fin del mundo yo voy a buscarte. Me desespero por tocarte. Con mi pasión quiero quemarte. A fuego lento voy a llamarte. Hasta el fin del mundo yo voy a buscarte. Esto no es labia, tú eres mi magia. Yo te hablo claro porque así hablamos los malias. Esto no es labia, tú eres mi magia. Yo te hablo claro porque así hablamos los malias. Yo soy el hombre que tú buscas y te excita. Toma, viajando el placer tú suspiras. Haciendo el amor soy un quila. Toma, en cama de rosas ven vuela. Y todo lo que me pida mi reina declaro a dárselo. Todo voy a dárselo. Amor, calor, pasión, pero hay que saber también cómo dárselo. Pa' comerte y dártelo. A fuego lento voy a llamarte. Hasta el fin del mundo yo voy a buscarte.